Un reparto internacional. La larga y compleja historia de El hombre que mató a Don Quijote también se refleja en su reparto. Pocas películas pueden presumir de haber reunido, en distintas etapas de producción, a intérpretes internacionales tan destacados. En el otoño del año 2000, Johnny Depp rodó varias escenas en el entorno del Monasterio de Piedra para la primera versión del proyecto. Durante varios días, su figura quedó unida a espacios como la Cascada de la Caprichosa, donde se filmaron imágenes de gran fuerza visual. Aquel rodaje, sin embargo, terminó frustrado por una sucesión de problemas, dificultades climáticas, incidencias técnicas, la enfermedad del actor Jean Rochefort y complicaciones de financiación. Aunque aquella versión nunca llegó a completarse, dejó una huella imborrable en la memoria cinematográfica del lugar. El paso de Johnny Depp por el monasterio forma ya parte de las anécdotas más recordadas de este enclave. En la versión definitiva estrenada en 2018, el papel de Don Quijote recayó en Jonathan Pryce, actor de enorme prestigio internacional, mientras que Adam Driver interpretó a Toby, el personaje contemporáneo, arrastrado a esta aventura entre épocas y realidades. Junto a ellos aparece Joana Ribeiro como Angélica, figura clave en las escenas rodadas entre cascadas, senderos y grutas, aportando una presencia evocadora que refuerza el tono misterioso del relato. El reparto se completa con nombres como Stellan Skarsgård, además de una destacada presencia española con Óscar Jaenada y Rosy de Palma. Esta combinación de voces, acentos y trayectorias internacionales encaja perfectamente con la esencia de la película, una historia universal inspirada en el mito literario más célebre de España. La imagen que acompaña esta ficha reúne precisamente esa doble memoria del proyecto. Por un lado, Johnny Depp en el intento inicial y por otro los protagonistas de la versión definitiva. Dos momentos distintos de una misma aventura cinematográfica. Así, el Monasterio de Piedra no solo fue escenario natural de la película, sino también testigo privilegiado de uno de los rodajes más singulares de la historia reciente del cine europeo. La imagen que acompaña esta ficha recrea a Don Quijote y Toby junto a una cascada del Monasterio de Piedra. Resume perfectamente el espíritu de la película: naturaleza, fantasía y una búsqueda constante de lo imposible. Con esta producción, el Monasterio de Piedra volvió a demostrar su capacidad para transformarse en un escenario universal donde los sueños del cine cobran forma.